queremos luchar. Porque te secaron como un lirio con sus botas de metal. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Sí. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 295 o tal vez la 296. El día 29 de noviembre del año 2021 transmitimos desde la retaguardia con la operación técnica de Natacha Bianchi en el piso, en el estudio Víctor Basterra. Gracias, Nati, por estar ahí. Y vamos, los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Qué herramientas son las que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y hoy vamos a traer, para iniciar en este ejercicio de memoria, verdad y justicia, un recorte de Alejandra Évoli. Ella es una de las hijas desobedientes, hija de un genocida a quien repudia. Y encontré un programa que se había hecho el 18 de abril del año 2018, justamente, en el estudio de La Retaguardia, en la cual, vaya, si ese es un documento histórico, ¿no? Estaba Víctor Basterra presente, Dopazo, Terchaski, Cherkaski, y Fernando Tevele. Todo esto sucedió en el estudio Víctor Basterra, justamente, de La Retaguardia. Y bueno, y queremos traer un retazo de la historia de Alejandra, especialmente referida a un trabajo que se llama En los armarios o En el armario de la ESMA. Después vamos a insistir con este tema de ir definiendo por ahí, no definiendo, recurriendo a definiciones que dieron otros, respecto a cuestiones que son más profundas que la coyuntura, pero que atañen directamente a la coyuntura. Recorte de este concepto, ¿no?, de Hannah Arendt respecto a la banalidad del mal. seguimos el recorrido por Paraguay. Un Paraguay que nos preocupa, un Paraguay al cual hay que prestarle atención. Un Paraguay que se está transformando de una manera mentirosa, pueril, ofensiva, violenta, en un escenario de una guerra de baja intensidad, que pone en riesgo y pone en peligro a toda la región, especialmente toda la región centro de la patria grande, centro-sur, ¿no es cierto? Después la otra cara de Paraguay, o sea, aquellos que luchan por aliviar solidariamente el dolor de sus hermanos. Después de muchas luchas se consiguió un pequeño triunfo, que es el que vamos a resaltar en los merenderos del Paraguay. ¿Es casual lo que pasa en la patria grande respecto a la interferencia, a la injerencia de Estados Unidos? Bueno, no. Hay otros que también pensaron y pensaron bien y mucho respecto a esto. Y otra reflexión, porque creemos que antes de hacer la síntesis, ¿no? Bueno, vamos a pasar un recorte de La tiranía del mérito, un trabajo muy profundo de Michael Sandel. Y bueno, y después nos despedimos con un poquito de humor de Capusotto, como para endulzarnos la despedida. Pero decíamos, ¿no? Le voy a pedir bajar un cachitito por dónde vamos hoy, ¿no? Porque también la coyuntura nos golpea en los tobillos, la coyuntura es como esa mosca molesta que nos mantiene atentos todo el tiempo. Cuando queremos descansar viene y nos pega y nos muerde y aletea en nuestro oído, en nuestra oreja. Y sin entrar, o sea, a ver, yo diría el corolario del eje que venimos manteniendo y sosteniendo ya creo que hace largos, ya desde el 2015, desde antes, un poquitito antes del 2015 hasta aquí, que estábamos en presencia de un fenómeno inaudito, un fenómeno inédito en lo que tiene que ver con la sociología, con la política, con las construcciones políticas. Y esto era la aparición en el horizonte de un esquema totalitario con articulaciones, con ejes que unen conceptos más allá de las fronteras, más allá de las diferencias sociales. Y en estos momentos de embate, ¿no? Porque, a ver, reconozcamos que quienes hoy son oposición en la República Argentina y que fueron gobierno hasta el año 2019, tienen una práctica que es justamente la práctica de lo inédito, la práctica de romper los códigos, la práctica de hacer lo que no se hace, ¿no? Esa lo describió muy bien Gabriel Bomaro cuando había hecho qué lejos quedó ese análisis, cuando hablaba sobre la posible contraofensiva neoliberal en los momentos en que la patria grande gobernaban personas muy similares a los pueblos que representaban y contemplaban gran parte de sus intereses. Y siempre sostuvimos que este tsunami, este concepto cultural, político, comunicacional, económico, policial, militar, judicial, tiene un eje común, que es la transgresión, es no aceptar ni reglas ni límites. Y así actúan. Y una de las reglas o los límites que se suponía que habíamos conquistado en la Argentina era el de la convivencia y de la y dirimir las contiendas políticas con las reglas de la democracia. Advertíamos que justamente estábamos ante el fenómeno, ¿no?, en que los antidemocráticos triunfaban y eran gobierno y conducían masas dentro de la democracia. Y estos son momentos en que los que estamos de este lado de la grieta, del lado de la solidaridad, de la hermandad, de la empatía, del combate a la injusticia, de la defensa de la libertad, la propia, la ajena, la de todos, los que no admitimos estados policiales que condicionen el buen saber y entender de cada uno de nosotros. No somos criminales, pero pareciera que de a poco aceptamos, como había escrito alguien una vez en un libro de aforismos, ser criminales sin remisión. O sea, ya catalogados por el grupo totalitario como criminales, y de eso no hay vuelta, porque no hay código, porque no hay a dónde referir para parar la fuerza del príncipe, del todopoderoso. Por eso también estamos haciendo un llamamiento a templar el ánimo. Templar el ánimo implica también muchas veces relegar lo individual, relegar la ofensa, relegar el convencimiento cerril a todo o nada. ¿En pos de qué? En pos de privilegiar lo colectivo. Porque si los que estamos de este lado de la grieta no practicamos una unidad hasta que duela, directamente pocas esperanzas le van a quedar, no a quienes por ahí, al estar más informados, somos un poco más conscientes de este tipo de cosas, sino aquellos que van a ser esclavos del hambre, esclavos de la miseria, esclavos del abuso de poder, esclavos de la falta de justicia, esclavos de la falta de derechos, esclavos de no poder alzar la voz para reclamar. Porque más allá de quienes ocupen cargos dirigenciales, no hay dique de contención después de que se rompa esta barrera ética de quienes estamos de este lado de la grieta. Por otro lado, concebimos, no nosotros, sino ahí sí, recurrimos a la legitimación de grandes pensadores, filósofos, políticos, buena gente en general, que piensa más allá de sí mismo, que piensa lo colectivo, respecto a la importancia de la lectura, la importancia de la educación, la importancia de formarse para ser uno y cada uno un cuadro de contención, un muro de contención, unido a otro y a otro y a otro, que por lo menos ralentice este avance, digamos, totalitario. Y a propósito, se está celebrando el Hanukkah, la fiesta de las luces, dentro de la comunidad judía. El pueblo judío festeja lo que fue tal vez, o seguramente, de acuerdo a los relatos, más allá de lo religioso, de la cuestión de fe, un hecho inédito, un hecho en el que un grupo vencido, rodeado, sitiado, resistió y aguantó el asedio, el hambre, la violencia, la muerte, la pestilencia. Y se produjo el milagro en que las luces que estaban hechas para dejar de alumbrar siguieron alumbrando. Y siguieron alumbrando hasta que esa resistencia tuvo su premio. Y se juntaron las suficientes fuerzas como para romper el sitio, como para romper la amenaza. La amenaza a la libertad, la amenaza al ser de cada uno, y en este caso del pueblo judío. Así que bueno, en eso venimos, y el recorrido conceptual que vamos a hacer en este viaje de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAP. Así que bueno, así lo concebimos, como una cuestión conceptual. Y también, por supuesto, esto es un picadito, como siempre dijimos, el público nuestro es más bien un público más informado, es un público militante, no solamente de aquí de la Argentina, sino de distintos lugares y espacios. Y creo que lo que intentamos hacer es hacer un aporte con información veraz respecto a cuestiones que hacen a la información general, que cada cuadro, que cada militante, que cada interesado en el bien común, está bueno que lo tenga en su mochila sin tener necesidad de andar escarbando demasiado, y si hay algún tema de los que tocamos que le sirva, sabe por dónde profundizar. Así que bueno, como decíamos, Alejandra Évoli, ¿no? Ella integra el grupo de ex hijas y ex hijos de genocidas, su progenitor, Miguel Ángel Rodríguez, quien quedó libre tras la última sentencia en la mega causa ESMA, en la que recibió solo 8 años de condena. Rodríguez fue uno de los tantos genocidas que lograron ser reconocidos y enjuiciados gracias a las fotos que Víctor Basterra sacó de ese lugar de terror. Vamos a escuchar el reporte número 1, Alejandra Évoli. Évoli, tengo un hijo de 17 años, milito en la Cámpora, y eso es básicamente mi vida. Bueno, soy la hija, o la ex hija, mejor dicho, de un genocida que estuvo 10 años con prisión preventiva por la causa ESMA, y el 29 de noviembre recuperó su libertad porque le dio una condena de 8 años. Ahora la sentencia se va a apelar y veremos. Tenía pedido perpetua y le dieron 8 años. Y a mí ahí fue cuando quizás se me vino el mundo abajo y caí en la realidad que estamos viviendo cuando fui a escuchar la sentencia. Bueno, yo estaba afuera, no es que entré, pero bueno, nunca hubiese soñado en la peor de mis pesadillas que le iban a dar 8 años y que iba a salir ese mismo día por la puerta. El gobierno de la pata civil de la dictadura, y sí, es así, y es una devolución de favores, y a mí me consta que ellos siempre supieron que el pacto era que los iban a sacar, que aguanten, que los iban a sacar, y bueno, y de hecho es lo que está pasando. Yo la verdad, o sea, no puedo decir que él era un padre violento, ni de pegarte, ni de todas esas cosas, porque no. Y bueno, y no sé por qué yo siempre desde chica desconfiaba de él. En el año 83 le revisé el placar y encontró la doble página del diario La Voz, creo que es. Empezaba a ver todos los amigos de mi papá, todos con el nombre abajo, sería el alias, y yo me acuerdo que en ese momento era como el corazón y diciendo que no aparezca. Bueno, apareció ahí su foto. Bueno, yo igual era un enano, ellos habían salido, entonces yo lo esperé, le dije, vos mataste personas, y como que a partir de ahí es como que, no sé, se rompió algo, todo. Él tenía el placar, un grabador, un pasacassette, como que había en esa época, con muchos cassettes. Entonces yo iba todas las tardes, los ponía y escuchaba. Eran conversaciones telefónicas. Y bueno, yo lo escuchaba como si fuese la novela de la tarde. No, es medio siniestro, bueno, no sé. Y bueno, era que él hacía la libertad vigilada a Basterra, y eso era todo las conversaciones de él. Así que bueno, le escribo a Víctor el mismo día, me contesta y me pasa el teléfono. Ay, me llama, yo ya estaba en el bar. Y me dice, te hago una consulta, me dice, ¿vos te querés encontrar conmigo porque tenés dudas sobre tu identidad, no? Le digo, no, yo soy la hija de Fijares. Y yo soy la hija de tal. Me dice, bueno, ya voy para allá, no sé qué. Me dice, ¿cuál sos? No, Alejandra, la más grande. Y como que se sentó en la mesa. Te lo juro por Dios, me escribió a mi papá mejor que de lo que lo puedo describir yo. Yo más o menos le pedía perdón por todo, él terminó llorando, yo fue un encuentro hermoso entre las elecciones generales y el balotaje, o sea, previo al balotaje, y me empezaron a amenazar. Bueno, yo ahí me asusto bastante, porque más que nada me empezaron a amenazar con mi hijo. Entonces, como que nada, yo estoy sola con él, digamos, mi papá vive en España. Y bueno, nada, me desbordó el miedo. Y bueno, ahí le mando por Facebook, porque al final le pedí a un compañero contactarme con Pietra Gala, que le tengo que, porque yo ahí todavía no le había contado a todos mis compañeros mi historia. Y bueno, le mando un mensajito por Facebook, ahora sí. Y al toque me contesta y me dice, llámame, ahí le cuento. Y yo no sé si en el lugar de ellos tendría tan el corazón, digamos, esa grandeza, ¿no? Como ser humano. Yo sabía que nunca iban a salir de ahí. Yo estaba segura que nunca iban a salir de ahí. O sea, era, la verdad no me acuerdo, me decía, ¿y quién te cuidaba en ese tiempo? Y no sé qué. Le digo, sí, Néstor, Cristina, las abuelas, todos los organismos, toda esa política, todo lo que se fue construyendo, que uno sabía que se iban, que, o sea, que podía pasar lo que sea en Argentina, pero que eso... Fui al ex-ESMA, que quizás íbamos con la organización por algún motivo lindo, quedando a los compañeros cantando, como porque también es una conquista, ¿no? Pero bueno, yo no, como que se me venía todo encima. Me duele, los 24 me duelen mucho, demasiado. Y no, igual voy siempre, voy con mi hijo, con todos mis compañeros. Y bueno, ¿no? Un rescate también de memoria, verdad y justicia. Porque no es mucho más como herramienta. Memoria, verdad y justicia. No son tres palabras. Son tres construcciones, son tres pilares. Son tres columnas en las cuales nos basamos quienes estamos de este lado de la grieta. Nati, por favor, ponemos el temita número uno, unito. Convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Estaré aquí, toca cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros atrás estampan las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas corazón. Y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Aferrados, ¿no? Aferrados con uñas y dientes. Aferrados con uñas y dientes a eso que creemos. A lo que nos define. A lo que nos da sentido. Ante este ataque impiedoso. De cultura pasatista, sin contenido, sin reflexión. Donde todo es lo mismo. Donde los que están en el extremo del totalitarismo, nos invitan a que vayamos al centro. Y en el centro nos diluimos en la nada. En el centro no hay diferencias. Hay una enseñanza que no es una enseñanza, es una reflexión. En el medio de la oscuridad, una chispa de luz es visible desde muy lejos. Cuando todo es luz, una chispa de luz no se ve. Cuando todo es oscuridad, un punto negro se pierde. Se pierde en la nada. Si no hay contrastes, todo es igual. Y si todo es igual, ya sabemos quién triunfa, el que más rápido convence. Ahora sí, vamos a ir arribando a la reflexión, al concepto de la banalidad del mal. ¿Por qué? Porque hay una relación directa, hay un trazo vector entre nuestros criminales de la dictadura de cabotaje con esa admiración que siempre profesan y expresan respecto del nazismo. Antes de entrar en el tema de Eichmann y la reflexión de Hannah Arendt, también como para contextualizar, en el holocausto contra el pueblo judío se comenzó por estigmatizar. Se puso en marcha una decisión cuyo objetivo era localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico o un grupo indicado. El holocausto ocurrió en un mundo semejante al nuestro. El holocausto es una advertencia sobre la capacidad del hombre de cometer asesinatos a gran escala en nombre de una ideología. No nos olvidemos que en Alemania los sistemas ferroviarios y en toda Europa, de todos los países ocupados, suministraron los vagones de carga, el carbón y la tripulación de los trenes. Las empresas químicas alemanas suministraron el gas. los hornos de altas temperaturas y los medios para convertir en productos de uso industrial, las ropas, los dientes postizos, la joyería, los artículos de cuero confiscados sistemáticamente a las víctimas. Se dice, se habla de casi 6 millones de seres humanos exterminados en esta maquinaria que fue el Holocausto. Faltan datos ciertos sobre los niños, de quienes se calcula que se asesinaron 1.500.000. No existe el número tampoco de discapacitados, homosexuales, indigentes, opositores, docentes y artistas. Lo que sí se sabe, que Auschwitz, después de 80 y pico de años de su liberación, no ha tenido justicia con las miles de víctimas asesinadas entre sus muros. En aquella época, la respuesta a quienes requerían justicia, no reparación, una reparación ignominiosa, que asignó el gobierno alemán. El concepto era la justicia limitada para buscar la prescripción. Entonces había que denunciar a una persona en particular y armar todo un expediente por uno solo de los guardias, lo cual nunca se consigue. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 2, el concepto de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Filósofa acerca de la cuestión. Vamos allá. Adolf Eichmann fue uno de los más altos dirigentes del régimen nazi. Ingresó en el partido nazi con 26 años, aunque no lo hizo por grandes convicciones ideológicas, sino por consejo de amigos de la familia. No era ningún fanático. Al poco tiempo fue miembro de las SS, el organismo de seguridad e investigación más importante del Tercer Reich. Hizo carrera en el servicio de seguridad hasta llegar al rango de teniente coronel y tuvo un papel decisivo en la persecución a los judíos. Estuvo presente en la conferencia de Wannsee en la que se decidió aplicar la conocida solución final de la cuestión judía, el plan con el que el régimen de Hitler pretendía exterminar al pueblo judío. Dentro de este plan, Eichmann era el encargado de coordinar la logística de las deportaciones en masa y repartos en campos de concentración. Recibió el encargo de recabar información sobre los judíos de cada región, incautar sus bienes y organizar los trenes hacia los distintos campos de concentración. Mandó como reportera a una persona muy especial, la filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las figuras más importantes del pensamiento político del siglo XX. Una filósofa alemana de origen judío que tuvo que escapar de su país debido al régimen nazi. La persecución contra los judíos hizo que huyese a Francia, donde fue encerrada en un campo de internamiento para ciudadanos alemanes que se consideraban peligrosos. Finalmente, a los 35 años de edad, logró huir a Estados Unidos, donde continuó ejerciendo como profesora. Cuando acabó la guerra y en 1961 se celebró el juicio de Adolf Eichmann, Hannah Arendt fue a Israel para seguir el proceso como corresponsal de la revista estadounidense The New Yorker. Aunque iba como periodista, Arendt era verdaderamente una filósofa. No se limitó a retransmitir lo que sucedió durante el juicio, sino que necesitaba comprender los acontecimientos que le había tocado vivir. Al llegar al juicio, esperaba encontrar sentado ante el juez a un hombre cruel, perverso, capaz de cualquier atrocidad. Y sin embargo, descubrió a un Adolf Eichmann que tan solo era un hombre normal, disciplinado, aplicado y ambicioso burócrata. Hannah Arendt se encontró con que el hombre que estaba siendo acusado por preparar el traslado de los millones de judíos a los campos de concentración constantemente repetía que él no era responsable de las consecuencias. Decía que no había actuado nunca por iniciativa propia, que no tuvo intención ninguna, ni buena ni mala. Solo seguía órdenes. Un oficial dijo que si el Reichsführer les hubiera dicho que su padre era un verräter, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn Verräter gewesen wäre, an Deutschland jawohl. Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Ilu haya boged. Lo, ilu haya omer lecha kacha Reichsführer. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann sitzt es voraus, hätte mir es nachweisen. Por eso, cuando le preguntaron si tenía algún cargo de conciencia, respondió claramente, no. Meine Zufriedenheit. I've had to render an account, no matter how minor, on my own initiative and without the orders of my superiors. Por delante de él pasaron distintos testigos que contaron su experiencia en los campos de concentración. Belair siguió describiendo el telegrama que autorizaba a que los niños fueran transportados a los campos de exterminio, firmado por supuesto por Eichmann. Estábamos ya ante las tumbas. Noté cómo me quitaba al niño de los brazos. El niño lloró y le dispararon. Acércate a sus ojos. Y entonces me apuntó a mí. ¿Cómo puedes estar ahí sentado me viendo esto? Me agarró del pelo y me hizo volver la cabeza. Haz algo. Yo permanecí en pie. Acércate a los ojos. Y me apuntó con la pistola. Me ordenó mirar y entonces me giró la cabeza y me disparó. Me caí. Intenté moverme y me di cuenta de que estaba viva y podía levantarme. Oí un disparo y recé para que otra bala pusiera fin a mi sufrimiento. Pero noté que me ahogaba, trepando hacia lo alto de la tumba por encima de los cadáveres. Me levanté y sentí como si los cadáveres tiraran de mí, con sus manos mordiéndome las piernas. ¿Puedes soportar esto día tras día? Hacia abajo, con mis últimas fuerzas, conseguí trepar hacia afuera. Había muchos cadáveres. Quería ver dónde acababa ese montón de cadáveres, pero era imposible. Incluso un grupo de psicólogos le analizó mientras duraba el juicio y llegaron a la conclusión de que realmente era una persona normal, que no tenía ningún tipo de trastorno. Los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, hijos, padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, era no solo normal, sino ejemplar. ¿Cómo podía ser? Arendt no comprendía cómo aquel hombre podía ser capaz de acabar con tantas vidas humanas. Necesitaba reconciliar la increíble mediocridad de Eichmann con las terribles consecuencias de sus actos. La explicación que dio ha sido conocida como la teoría de la banalidad del mal. Según el diccionario, banal quiere decir trivial, común, insustancial, sin demasiada importancia. Pero, ¿qué quiere decir que el mal puede ser banal? Precisamente, la impresión que daba Eichmann era de ser un hombre tremendamente superficial. La filósofa se dio cuenta de que para cometer el mal más terrible no hace falta tener un gran motivo o fuertes convicciones, un corazón cruel o intenciones malévolas. Basta con negarse a actuar como persona. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues que basta con dejarse llevar, con renunciar a tu propia responsabilidad, a tu capacidad de actuar distinguiendo el bien del mal. Basta con ceder la responsabilidad de los propios actos a unas instituciones, a un gobierno, a un partido político, a un grupo. Basta con renunciar a pensar. Eichmann no paraba de decir que su misión era solo ser técnico de transportes. Él hacía su trabajo. Así se puede explicar que colaborase en la muerte de millones de judíos. Que cometiera... ¿Qué decir de nuestros criminales de cabotaje, ¿no? Admiradores, odiadores, ejecutores. Ejecutores con permiso a liberarse, a ser libres, para cometer los peores crímenes. Aquellos que ya están definidos como crímenes, ya están definidos como crímenes contra la humanidad. Y el peligro de obedecer órdenes, ¿no? Yo siempre, a mí hay algo, siempre es como un llamado de atención cuando ves una, cuando se ve una persona o se la escucha decir yo obedezco órdenes. Y yo obedezco órdenes encierra en esa frase perentoria todo este drama de la banalidad del mal. Así todo, Es algo que no se visualiza y muchas veces se practica y se dice, y muchas veces no importa del lado ideológico del cual uno venga, o cuál sea su ocupación, su convicción. Hay que estar atento a ese concepto de no pensar y obedecer ciegamente. Obedecer ciegamente nos deja en el umbral, en ese umbral donde, como estamos viendo hoy día, sobrepasando los límites del horror, una madre puede matar a tarascones y a golpes a su hijo de 5 años, donde se puede simular un fusilamiento de chicos que vienen de jugar al fútbol y que si no hubieran venido de jugar al fútbol era igualmente grave, pero menos ostentoso. Por eso digo, esto de obedecer órdenes, ¿no? ¿Y dónde queda el dolo? ¿Dónde queda la gratificación personal del que se escuda, del que desaparece de las acciones más abyectas, detrás del blindaje, de aquel que obedece a una razón superior? No obedezcas órdenes. No obedezcas órdenes de nadie. No estás hecho para obedecer, no estás hecha, no estás hecho a para obedecer órdenes. No si sos un militante, no si sos un compañero, no si sos un correligionario, no si sos un camarada. No. Así no. Así estamos en el umbral, porque no importa la razón, importa la circunstancia. Eichmann, evidentemente, por todos los estudios que se le han hecho, pudo haber transportado seres humanos como animales, como plantas, como lo que fuera. Lo hubiera hecho igual, tal vez. Bueno, eso queríamos reflexionar y dejarlo peloteando, ¿no? No obedezcas órdenes y desconfía de aquellos que te dicen, disculpame, yo obedezco órdenes, venga de donde venga. ¿Y por qué la Argentina todavía no es un crimen el negacionismo? ¿Y qué es el negacionismo? El negacionismo es un término general que engloba afirmaciones según las cuales el exterminio masivo de judíos nunca ocurrió, la cifra de judíos fallecidos ha sido tremendamente exagerada, o el holocausto ni fue sistemático ni fue consecuencia de una política oficial. Entonces, aquí en la Argentina deberíamos tener una ley que nos defienda del negacionismo. Para tener esa ley, seguramente habrá que acordar algunos conceptos, pero yo creo que ya estamos lo suficientemente maduros, nuestra democracia está lo suficientemente madura como para no seguir soportando el negacionismo de nuestros criminales de cabotaje. Vamos a escuchar un temita que viene muy a propósito de esto, el temita número 2 del cuarteto de Nos, Los Uruguayos. El tema se llama Que empiece el juego. Piensa que su verdad es todo y lo que opinen los otros no entra en discusión. Atacando a los demás, todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza, su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. el juego. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive con como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Va y no quiere dejar de su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Su verdad es la única, su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, es fatídico. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Juego, que empiece el juego, no te olvides. Cuando te vengan a decir, disculpame, pero yo cumplo órdenes. No, no, vos no cumplís órdenes. Vos decidís y te escudás diciendo que cumplís órdenes. Entonces, es mejor decir, mirá, no porque cumplo órdenes, sino porque yo decido hacer o deshacer o decir o dejar de decir, o que vos digas o dejes de decir. Así es la cosa, no más. ¿Para qué nos vamos a andar engañando tanto? Y vamos a dar vuelta a la página en un ratito, y vamos a entrar al tema Paraguay, especialmente el norte de Paraguay, donde ya de a poco se está transformando, o están intentando de maneras absurdas, crueles, violentas, transformar esa región que justamente nos atañe, porque somos vecinos del Paraguay, atañe a Brasil, atañe especialmente a Bolivia, lo que está pasando en ese lugar. Y yo creo que es algo a lo cual, lógicamente, primero Paraguay tiene ya una impronta, una historia, ¿no? De tener un blindaje un blindaje informativo, ¿no? Desde ahora, desde siempre. Lo que pasa en Paraguay no se sabe, es todo oculto. Lo que no es oculto, creo ya, para quienes estamos siguiendo esta trinchera, no de los que nos hacemos, sino los que tienen la gentileza de acompañarnos, no se nos escapa de que la intención de militarizar ese espacio, el corazón de la llamada patria grande en la región sur, es fundamental para los intereses de los Estados Unidos y en este caso también de la OTAN o de los que se dicen países occidentales o naciones occidentales. A partir de eso yo le voy a pedir a Nati, yo no sé, creo que son 6 minutos, yo le había pedido un tema y no tuvo la gentileza de buscarlo, porque justamente como se están agitando los fantasmas del 19-20 de diciembre del 2001, especialmente de la camándula que habita en el territorio macrista, bullrichista, de Wolf y toda esa gente, que quieren lo peor para nosotros y que quieren la impunidad para ellos, y no van a dudar en prender fuego todo en la medida en que esta democracia argentina se los permita. Pero no nos olvidemos que el 2001,

Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. La Retaguardia Radio. Y volvimos en la vuelta número 295 de América Resiste el día de hoy, 29 de noviembre del año 2021. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia con la operación técnica en el estudio Víctor Basterra de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Les recordamos que vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y el tema ese que escuchamos, tan poético, y para los que vivimos aquel 2001, el Pocho Leprati, un docente, profe de Rosario, donde golpeó con gran crueldad la mala praxis política, represiva, económica, social, de la anterior alianza, no esta de Macri, Bullrich y los radicales. Estaban los mismos jugadores, más crueles. Pocho, aparte de ser docente, un docente de barrio, un docente que asumía a Paulo Freire, ese gran maestro brasilero, que entre otras cosas enseñó que aprender, que educar es aprender. Y que la frontera entre el que enseña y el que aprende se difuma cuando se intercambian saberes. Y estaba el Pocho en el comedor y los chicos asustados, y las mujeres asustadas, y las mujeres mayores asustadas, y golpeaban la puerta y llegó la patota. Y Pocho, 19 de diciembre del año 2001, levanta las manos y dice: no tiren, no tiren. Acá hay pibes comiendo. Y la respuesta no se hizo esperar. Tiraron, mataron. Dejaron a gente desesperada. Y ese 19-20 de diciembre, con un saldo luctuoso, con un país incendiado, con el hambre y la desesperación, campeando por nuestra patria, no tuvo condena. Aún hoy no tiene justicia. Aún hoy. Nadie paga los platos rotos. La barbarie, el totalitarismo, enseguida recurre a la violencia, la fuerza, las armas. En ese campo son superiores, lo saben. Tal vez sea momento de tomar ejemplos, ¿no? Cuando decíamos templar el ánimo, de que hay que resistir y que queremos héroes vivos. No queremos ausencias, consignas, pancartas, lágrimas, pidiendo por nadie más que caiga bajo la violencia de los totalitarios. Tenemos que tener el ánimo templado, saber de qué lado estamos. Y los que podamos y estemos más preparados, tal vez anímicamente, espiritualmente, psicológicamente, ser la primera línea para resistir. Para resistir a estos violentos, con las armas de la democracia, con las armas de la resistencia civil, siempre en paz, pero sin resignar las convicciones. Ahora sí, vamos a entrar al Paraguay, al norte de Paraguay. No voy a hacer muy extenso el contexto, pero a grandes rasgos, desde el año 2012 hubo una gran embestida de parte de Estados Unidos, Colombia, que pretendían generar un espacio de conflicto armado de baja intensidad que involucrara a Brasil, Argentina y Bolivia, teniendo sede en Paraguay. Y así se declaró un estado de excepción, una especie de estado de sitio, en 5 departamentos del norte de Paraguay. El resultado es que se nombró una fuerza de tarea conjunta, compuesta por policías, militares, asesores extranjeros, subvencionada millonariamente en dólares por el impuesto y por los aportes impositivos que hace la ciudadanía del Paraguay. La realidad es que esa fuerza de tarea conjunta se ha transformado en una banda más de las que pululan en ese espacio, y tienen una necesidad imperiosa el gobierno de Mario Abdo Benítez, actual presidente del Paraguay, de cumplir con las exigencias que había pactado con Estados Unidos y Colombia, de tener de una vez por todas asesores, entre comillas, extranjeros, que colaboraran en la búsqueda de los secuestrados y para combatir al llamado ejército del pueblo paraguayo y al ACA, Asociación Campesina Armada, Agrupación Campesina Armada. Y a eso nos referimos, al tema del ACA. Y vamos a ver cómo si me acompañan, tienen paciencia, también hacen un esfuerzo para comprender mi intento. Ya se están por cumplir 2 meses de la muerte del cazador Antonio Espino, a los 66 años, en manos de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC. Y hasta el momento no se conocen avances en la investigación por parte del Ministerio Público del Paraguay. Los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que habían ido al sitio en busca de supuestos miembros de grupos armados, intercambiaron tiros con los cazadores, a quienes confundieron con insurrectos. Espino la cayó muerto, mientras su compañero de casa, Ramón Diana Martínez, logró escapar y luego dar su testimonio, echando por tierra la versión de los efectivos que habían hablado de enfrentamiento. No nos olvidemos que el año pasado, con esta misma maniobra repugnante del Estado paraguayo, de estos corruptos que se disfrazan de militares y matan inocentes, se cargaron a 2 nenas de 11 años de nacionalidad argentina, llegando al punto de disfrazarlas de guerrilleras para sacarle fotografías, cosa que no se pudo sostener por el bajo peso y la baja talla de las niñas. Aún está sin esclarecer y pone miles de dificultades el Ministerio Público del Paraguay para llevar adelante la investigación sobre el destino de esas 2 niñas, quién las mató, cómo, por qué, y de su prima Lichita, que aún permanece desaparecida. Luego de esta noticia que les leí del supuesto falso enfrentamiento, una semana después, 4 miembros del grupo criminal Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo, AKEP, fallecieron en un enfrentamiento con las Fuerzas de Tarea Conjunta, FTC, en la zona de Tacuatí, departamento de Concepción. La Fuerza de Tarea Conjunta se atribuyó la autoría e incluso informó de ello al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que fue hasta el lugar para interiorizarse de la situación y sacarse fotos del mismo modo que intentó hacer con el cadáver de las dos niñas argentinas asesinadas. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 3. La siguiente noticia, la más destacada. Hemos tomado nota de la situación. En una propiedad en la zona de Sargento José Félix López y el lindero del Parque Nacional Paso Brado, pasado el mediodía de hoy, tuvimos conocimiento de vecina armada EP que tiene posiblemente el control de sus operaciones en esa zona. La primera noticia decía que llegaba hasta la capital 3 abatidos en ese supuesto enfrentamiento. Después hubo otro, pero a ver, ¿cómo cronológicamente ocurrieron los hechos, Justiniano? El resumen a esta hora. De Puenteciño, de ahí en más, averiguando, pudimos confirmar ya con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta que efectivamente eso se dio al filo del mediodía en la zona del Parque Paso Bravo, una zona de 100.000 hectáreas aproximadamente, y que cayeron abatidos tres elementos de la agrupación campesina armada, sin que se haya podido hasta este momento dar las identidades correspondientes. Un poco más adelante, ya cuando nosotros estábamos viajando para Arroyito, donde nos encontramos ahora en la propiedad del CODI, surgió otra información de que se produjo un segundo enfrentamiento y ahí otro abatido de la agrupación campesina armada Ejército del Pueblo. 4 fallecidos plenamente confirmados hasta este momento, Oscar. Las identidades todavía no las tenemos, pero hay fuertes sospechas de que Feliciano Bernal Maíz, el líder de la agrupación campesina armada, es uno de los abatidos. También se calcula que los otros dos son los hermanos Laubrindo y Elizardo Balbuena Maíz, que son de esa zona precisamente de Puenteciño, de Sargento José Félix López. Y el cuarto fallecido sería un pariente de estos hermanos que habría estado actuando, digamos, como elemento de la logística para este grupo, porque aparentemente estaba de civil. Los tres citados anteriormente estaban con uniforme camuflado, teniendo en cuenta que hay 4 bajas en la agrupación. Laubrindo Balbuena Maíz, Elizardo Balbuena Maíz, y aquí me apuntan Hugo Vicente Bernal. ¿Te pudo sonar, te suena Hugo Vicente Bernal? Ese es el hermano de Feliciano Bernal Maíz, pero no se sabe con certeza todavía si es uno de los abatidos, ¿verdad? O sea que lo que prácticamente está confirmado es que es Feliciano Bernal Maíz uno. Y después, según los datos que están pasando extraoficiales, serían los hermanos Laubrindo y Elizardo Balbuena Maíz. Pero el cuarto es lo que está muy en duda todavía, porque se calcula que sería un pariente o un familiar de los Balbuena y el que estaba vestido de civil, Oscar. Pero hay que decir que Hugo Vicente Bernal Maíz también es el co-líder, digamos, claro, de este grupo, junto a su hermano. Y o no sea, se descarta que sí haya sido él también el fallecido. Bueno, es lo que extraoficialmente nos están pasando. Pero a ver, Feliciano Bernal Maíz es definitivamente un peso pesado de este grupo, de esta agrupación. Sí. Totalmente, porque es el que refundó la agrupación campesina armada, teniendo en cuenta que esto había sido prácticamente extinguido en la claro época en que fallecieron los hermanos Larrea, Jaras Larrea, sí. Y después volvió a resurgir ya con la figura como líder. Bueno, para contextualizar, el reporte que escuchamos es la palabra oficial, eso es Telefuturo, informaba desde el lugar de los hechos. ¿Qué pasó? Luego comenzó a crecer el rumor de que un grupo paramilitar ligado a narcotraficantes que operan en la zona habrían acabado con la vida de los presuntos guerrilleros. La fiscalía constató proyectiles de armas que no son utilizadas por las fuerzas de seguridad. Cuando nosotros por ahí mostramos preocupación por tanta gente, hombres, mujeres, mujeroas, preocupados, solidarios, internacionalistas, que acuden a estos escenarios, no se tiene tal vez el panorama completo, ¿no? Se tiene por ahí uno o dos caras de la misma moneda. Pero hay más actores en juego. Y tal vez muchas veces, o tal vez, una buena intención termina siendo un desastre. Un desastre para el que lo sufre, que va de afuera y no sabe. Un desastre para los que están adentro, que estaban buscando sus objetivos honestamente, bien, conociendo el terreno donde se mueven, y de golpe ven que se les viene un tsunami. Acá lo que esto demuestra es que el Estado paraguayo no existe. El Estado paraguayo en la zona es una banda más. Y es una banda que está acorralada por otras bandas que son mucho más pesadas que la Fuerza de Tarea Conjunta, aunque parezca mentira. ¿Qué pasó? Cuando llega el forense, el único forense que se compró Mario Abdo Benítez, Lemir de apellido, y venía el vuelo en helicóptero del presidente para sacarse las fotos, tipo safari, con un pie encima de los muertos, le dijeron, pero mire señor, que estos cuerpos ya están en descomposición, lleva mucho tiempo muertos. Aparte hay señales de tortura, huesos quebrados, esta gente antes de morir fue torturada, y las balas que yo encuentro no pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta. Igual fue Abdo Benítez, se sacó la foto, le dio la mano a un tipo que estaba uniformado ahí y se fue. Ahora veamos la otra fase. Y ahora tal vez se comprenda por qué los grupos organizados de campesinos, de agricultores, de cooperativas, de ninguna manera, y más, la gente que por ahí está en Asunción, viste, jueces, juristas, abogados, defensores de derechos humanos, se oponen a que lo que está sucediendo en la zona norte de Paraguay sea calificado como una zona de guerrilla. ¿Por qué? Y porque va a pasar esto. Es lo que está evitando el Paraguay, lo que creo que todos los que estamos en el tema deberíamos evitar. ¿Qué dijeron los senadores del Partido Colorado, del partido del gobierno, de Mario Abdo Benítez? Queremos aumentar la presencia militar del gobierno. Esa es la estrategia contra la insurgencia. Implica aumentar la cantidad de soldados y disminuir el espacio de movilización del EPP y terminar de acorralarlos. La Cámara de Senadores autorizó el jueves pasado, el ingreso de una tropa estadounidense para una visita de reconocimiento que guarda relación a un entrenamiento de miembros de la agrupación Fuerza de Operaciones Policiales Especiales, más conocida como el FOPE. La Cámara de Senadores autorizó sobre tablas el mensaje 586, eso por ahí si hay gente que está más interesada en escarbar, Cámara de Senadores, mensaje 586 del Poder Ejecutivo, que solicita la autorización correspondiente para el ingreso temporal de miembros del séptimo grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos de América. Esto había sido pactado para hacer ejercicios en el año 2022, y a raíz de esta falsa noticia que acabamos de escuchar y que contextualicé, la Cámara de Senadores, el Estado paraguayo, ya autorizó el ingreso y la injerencia de tropas armadas en el Paraguay. Ahora sí, vamos a escuchar el temita número 3, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, Maldición de Malinche.

tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Con todo y el amor que tú me diste, no habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo y el amor que tú me diste. Yahuica, la fusión, ¿no?, entre el flamenco y la rumba. Y qué esa voz y qué personalidad, mamadera, espectacular. Bueno, espero que les haya gustado como a mí. Decíamos, ¿no?, las operaciones falsas, de falsa violencia, de falsa bandera, inventando escenarios fantasmagóricos, de secuestros, todo para satisfacer a Estados Unidos. Deportado desde México, no nos olvidemos que esto sucedió. El líder del Partido Comunes fue retenido en el país centroamericano por petición de Paraguay, en donde tenía circular roja de Interpol. Llegó a Bogotá Rodrigo Granda, deportado desde México. Rodrigo Granda, investigado y juzgado en Paraguay. La polémica está servida por cuenta de la detención de uno de los líderes más conocidos de la FARC, ahora Partido de los Comunes. Precisamente está próximo a cumplirse 16 años del hallazgo del cadáver de Cecilia Mariana Cuba Gusinski, una joven empresaria quien era la hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la actual senadora Mirta Gusinski. ¿Cuál es la otra lectura? Se está atacando de todas las maneras posibles el proceso de paz en Colombia. O sea, parece ser que necesitan tener varios escenarios. ¿Quiénes? Bueno, los totalitarios. Escenarios de conflictos armados de baja intensidad, pero que mantengan latente la amenaza. ¿Para qué? Para que no podamos tener un día a día igual al otro. Y así nos atacan por todos lados. Vamos a escuchar por qué algunos piensan

Javier Martínez, batería y voz. Claudio Gavis, guitarra. El negro Alejandro Medina, bajo. ¿Qué tal? Y la verdad que pongámonos las pilas porque Yacaré que se duerme termina cartera, ¿eh? Y si nosotros pensamos que con la dialéctica y con los argumentos vamos a convencer a los trogloditas que tenemos enfrente, que vienen con sus cuchillas afiladas, tenemos que mejor pensar un poquito más y ver de qué manera conquistamos unidades, aunque sea conceptuales, en cuestiones generales, prácticas, articulaciones, combinaciones diferentes. Veamos en qué coincidimos los que habitamos este lado de la grieta, de un extremo al otro de esta grieta. Creo que por lo pronto sería bueno enfundar un poco las armas de los primos, primos lejanos, primos segundos, primos terceros, y ver cómo nos fortalecemos mutuamente. Y bueno, no es que nos une el espanto, realmente el espanto tiene visos de realidad, ¿no? Esto no es una ficción. Lo que tenemos enfrente ya está agitando fantasmas de violencia, ya no política, sino física. Bueno, un pequeño triunfo que tenemos que resaltar porque acompañamos esta lucha. El magistrado, el ex magistrado, ex fiscal general Julio César Castro, los magistrados definieron que su actitud y las acusaciones fueron reales y se consumaron contra la integridad sexual, contra la integridad física y sexual de la víctima en la sentencia por abuso y lesiones. Los jueces tuvieron en cuenta como indicio el sumario administrativo que se le había abierto en su labor como fiscal general, donde existían acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral. La defensa del ex fiscal Julio César Castro, al quedar confirmada su condena a 6 años y medio de prisión, se presentaron ante los tribunales para pedir que fuera llevado y alejado de los presos comunes. Eso pidió al personal del servicio penitenciario y también que estuviera separado de agresores sexuales. ¿Por qué? Porque justamente este tipo, el violador, el abusador, el maltratador laboral, el abusador laboral, con cuestiones que realmente se explayaron y se explicaron en el juicio horrible, no se entiende cómo desde el año 2016 este tipo seguía siendo fiscal. Pero bueno, hasta el día de hoy llegó hasta el año pasado, no, perdón, este mismo año se pudo hacer el juicio sumario, el sumario administrativo para que deje de ser fiscal y bueno, ahora finalmente condenado a cárcel común y el tipo era el titular de la unidad fiscal contra los delitos sexuales. ¿Eh? Así estamos viviendo. Vamos a escuchar qué nos dicen otro muchacho israelí que reflexiona sobre esta realidad que nos toca vivir y algunas cuestiones que no llegamos a visualizar, pero que sí serían muy importantes que las tengamos en cuenta. Es el reporte número 6. Es un reporte de Euronews. Es uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. Los jefes de Estado y los líderes de las mayores empresas del mundo siempre están dispuestos a escucharle. Hablamos con Yuval Noah Harari después de una de sus conferencias en Budapest. No solo para la paz de Europa. La prosperidad de Europa es esencial para la paz y la prosperidad del mundo entero. La gente debería darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrenta a 3 amenazas existenciales que no se pueden resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la inteligencia artificial y la bioingeniería. La inteligencia artificial y la bioingeniería pueden destruir lo que significa el ser humano. La única forma de tratar este tema es la cooperación global. Si comenzamos una carrera armamentística en la inteligencia artificial o en la genética, el pensamiento binario puede ser tan peligroso como el nacionalismo. El nacionalismo tiene un lado bueno y un lado malo. El nacionalismo ha sido uno de los acontecimientos más positivos de la historia de la humanidad, pero también tiene un lado peligroso.

No te olvides que estamos de este lado de la grieta. De este lado de la grieta estamos los solidarios, los que empatizamos con el dolor ajeno, los que luchamos contra las injusticias, no importa de dónde vengan. No queremos que los seres humanos sean injustamente tratados, que sean heridos, que sean estigmatizados por cualquier tipo de razón. Queremos ser solidarios, queremos ser amorosos, queremos ser colaborativos, y propender al bien común, a grandes rasgos, miles de detalles más. Pero del otro lado de la grieta habita un grupo que realmente no concibe y se comporta con todos estos conceptos que fuimos hilvanando en el día de hoy. La banalidad del mal, o sea, la intrascendencia absoluta, el obedecer órdenes, el dejar que otro piense por uno y uno se libera absolutamente de las responsabilidades y actúa. La cultura del no pensar, el tener todo digerido, la cultura de la satisfacción permanente, ¿no? La gratificación tiene que ser permanente, intensa y mucha, y sin compromiso, sin contraprestación, sin limitación a la voluntad individual. A eso nos enfrentamos, y esto ha tomado cuerpo, ha encarnado en un movimiento internacional, el Movimiento Internacional de la Nueva Derecha. Es una organización internacional autodefinida como populista de derecha para crear, apoyar y coordinar grupos populistas de derecha en todo el mundo, con el fin de realizar una revolución populista de alcance mundial que establezca un capitalismo para todos nosotros, o sea, ellos. El movimiento defiende el nacionalismo frente a la globalización, se opone a las migraciones, combate al marxismo cultural, la ideología de género, los derechos LGBT y de cualquier tipo de minoría. Se opone a la legalización del aborto, a las políticas para evitar el cambio climático. La agenda del movimiento tiene también una expresión aquí en América Latina y llama a combatir con todas sus fuerzas a los comunistas, a la izquierda, cualquiera de sus expresiones, y establecer un tribunal internacional para juzgar a las dictaduras comunistas o populistas de izquierda. Ellos eso lo tienen claro. Le voy a pedir, justamente después de escucharlo a Harari, a Nati, un ejercicio. Vamos a hacer un triple salto mortal hacia adelante y caemos en el reporte número 8, y lo vamos a escuchar a José Saramago cuando, antes de dejarnos su cuerpo en este mundo, nos dejara esta reflexión sobre los tiempos que estamos viviendo, que vivíamos en aquel momento cuando él lo anunció y que hoy día son innegables. Es el reporte número 8. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano. Sencillamente un ser humano. Y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana,